En la jornada del 17 de mayo, habíamos dicho, se hizo en la ciudad de Buenos Aires una concentración en el obelisco para crear conciencia o reafirmar la conciencia acerca de la necesidad de la eliminación de la violencia ginecológica y obstétrica en las prácticas médicas hacia mujeres y cuerpos gestantes. Se realiza también esta semana, la Semana del Parto Respetado, y nosotros quisimos tener la voz de gente amiga. Ya habíamos hablado en su momento con la doctora Julieta Ireuso, siempre lo pronuncio mal, de Casa Artemisa, y ahora vamos a estar escuchando, porque a Cecilia Ayala, a la licenciada Cecilia Ayala, trabajadora social, le tocó hacer guardia hoy, no estaba informada y bueno, la llamaron a último momento, pero tuvo la gentileza de conversar con nosotros y vamos a pasar los audios de esa conversación. Van a ver que el primer audio tiene como una continuidad y bueno, tiene que ver con el saludo que hace Cecilia, que lo sacamos, pero lo que importa es lo que viene en los audios siguientes. Así que si te parece, Nacho, vamos al audio 1. Y en este sentido, vemos cómo a pesar de la vigencia de varias leyes que promueven la erradicación de dichas prácticas violentas, como la ley de parto humanizado, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la ley de anticoncepción quirúrgica, de acceso, digamos, a la ligadura tubar y vasectomía, de acceso a métodos anticonceptivos, vemos cómo día a día se siguen reproduciendo prácticas violentas en el acceso a dichos derechos. Una cosa importante que dice acá Cecilia es la existencia de leyes. Hay una ley que habla del parto respetado, que es la ley 25.929. Está la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que es la 27.610, que tanto trabajo, tanto esfuerzo nos dio al colectivo de mujeres, y la ley que previene o trata de prevenir la violencia de género contra las mujeres. Pero hay un problema, hay varios obstáculos que tienen que ver con, de alguna manera, la supremacía de la patria médica en la toma de decisiones uh-huh. respecto de estas cuestiones, y bueno, y dejan de lado los deseos, los respetos que merecen los cuerpos gestantes o los cuerpos que están en una situación de salud ginecológica. Y también hay otro problema que ahora lo va a puntualizar muy bien Cecilia, que es el tema de qué pasa con las obras sociales, con los sistemas privados. Todo esto, hay que decirlo, por ley, tiene que ser en forma absolutamente gratuita. Repito, tanto la interrupción voluntaria del embarazo, como así también la colocación de métodos anticonceptivos, la intervención frente a un aborto que ha tenido algún tipo de problema y que requiere la intervención de lo hospitalario, lo prestacional en cuanto a internación. Y no pasa eso, no uh-huh. pasa. Escuchamos el 2, Nachito. Presentándose muchísimos obstáculos al momento de una persona decide o quiere o emprende la búsqueda en relación a bueno, cómo cuidar su salud sexual, cómo acceder a un método anticonceptivo. Muchas veces no se brinda dicho método, esto partiendo tanto de obstáculos en el sistema público como también el sistema privado, ¿no? Y obras sociales que no respetan que son prácticas que deben ser cubiertas al 100%, siendo que son consideradas prácticas esenciales dentro del programa médico obligatorio. Y específicamente dentro de lo que es el acompañamiento a interrupciones voluntarias del embarazo es donde podemos como visualizar de manera más generalizada aún muchas prácticas que vulneran el acceso a dicho derecho. Bien, entonces acá hay algo importante que es de todas las prácticas que hemos nombrado, de todas las prácticas ginecológicas, obstétricas, la que más estigmatización recibe es el deseo, la decisión de las mujeres de interrumpir con todo el derecho que la ley les otorga voluntariamente el embarazo. Y voy a contar, no quiero ser autorreferencial, pero les voy a contar. Apenas se aprobó la ley, acompañé a una chica a una de estas consejerías que hay en los hospitales de la ciudad para la interrupción voluntaria del embarazo. Quiero recalcar que la mayoría son excelentes, realmente son muy buenas, son equipos interdisciplinarios que trabajan para que la persona tome su decisión en forma absolutamente libre y demás. Pero a mí me tocó una que no era tan buena. De hecho, recibieron a la persona gestante decidida a interrumpir este embarazo diciéndole, no vas a seguir con tu bebito. O sea, digo, el lenguaje también genera ahí una estigmatización, porque más allá de las posturas personales, no hay un bebito. No, En todo no. caso. Es como si le hubiese dicho, ¿vas a ser una asesina? Exactamente. Claro. Bueno, esto es ya, digamos, una práctica El violenta. profesional no debería emitir ninguna opinión en No, ese no, no, momento. no, no. Y en absoluto he estado en otras circunstancias, también acompañando y es excelente. Por eso lo recalco. Fue un caso entre muchos. Pero no dudo que debe haber más, porque yo veo ahora, por ejemplo, las mujeres de Torkins, en el interior de la provincia de Buenos Aires, están recordando a la comunidad que sigue vigente la ley de interrupción voluntaria del embarazo, porque hay un solo hospital y hay varios médicos que son objetores de conciencia. Claro está que la ley obliga a que la institución tenga siempre un médico que no pueda presentar objeción de conciencia. Pero como. Objeción de conciencia para la audiencia que no están al tanto es aquel médico o Claro. médica profesional que Se se niega. niega a practicar un aborto. Claro, lo que pasa es que la institución debe proveer un profesional o una profesional que lo pueda hacer. Eso no es una excusa. Puede argumentar hasta cuestiones religiosas Sí, aquel y tiene profesional. derecho. El tema es que la institución no Claro, tiene te debe derecho. garantizar un. Claro. Exactamente. Bueno, seguimos, Nacho. Tenemos dos audios seguidos ahora, creo. Específicamente en las prácticas de aborto observamos a partir también del relato y las experiencias que nos traen las mujeres que nos toca acompañar desde Casa Artemisa, como muchas veces se brinda en distintos espacios un tratamiento médico que ya no está recomendado dentro de lo que se considera el protocolo para la atención y acompañamiento de personas en situación o que solicitan una interrupción o implementación de técnicas que ya no están recomendadas como el legrado uterino o la falta de indicación de analgésicos adecuados. Entendemos que abortar debe ser un procedimiento seguro y que no debe revestir de dolor físico. Muchas veces se brinda el procedimiento, pero no se brinda los analgésicos o la anestesia que requiere el procedimiento cuando se trata de un procedimiento quirúrgico, por ejemplo, acompañado además de situaciones de maltrato psicológico. Y en la actualidad observamos un grave retroceso en el acceso a este derecho dado el vaciamiento y el recorte presupuestario que se ha realizado del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, no proveyendo ni los anticonceptivos, ni preservativos, ni la medicación para abortar de manera gratuita, como en ya muchos lugares dentro de la provincia de Buenos Aires venía sucediendo, ahora no está sucediendo más, lo cual entendemos que esto recrudece la violencia hacia los cuerpos que deciden interrumpir un embarazo. Datos duros, digamos, por empezar, el tema de llegar a la situación de pedir asesoramiento para interrumpir un embarazo y que te propongan el legrado, que es el raspaje, lo que antes se llamaba el raspaje del útero, que ya Sí, ya es una no, práctica no que es, no se está utilizando no, casi. es una práctica que se utiliza en determinados casos Claro. muy puntuales, y es terrible esto que dice Cecilia. El no suministro de anestesia, digamos, esto es terrible. Es querer que una persona pase por una intervención, en el caso del legrado, porque es eso justamente, sin anestesia. Es una manera de obstaculizar, digamos, el derecho de las mujeres y de los cuerpos gestantes a abortar. Y hay otro llamado de atención que a mí me parece no menor, que es el tema de lo que está pasando en este momento con las cuestiones de salud sexual y reproductiva. No solamente la falta de anticonceptivos, la falta de preservativos, la inexistencia prácticamente de poder colocarse el DIU u otros dispositivos que son permanentes en determinados lugares porque no hay, el Ministerio de Salud no invierte en eso, sino también el crecimiento, que lo tendremos que hablar en otro momento, de enfermedades de transmisión sexual y la falta de medicación de primera línea para esas enfermedades. Hay una gran cantidad de sífilis y de otras enfermedades de transmisión sexual, como clamidia, etcétera, y no hay remedios gratuitos para entregar. Esto es, digo, es una alerta, ya hablábamos en su momento de los medicamentos oncológicos, y acá es inexistente Sin embargo, directamente. Graham, he escuchado últimamente que han bajado los promedios de embarazo adolescente. Sí, el embarazo adolescente sí, ha Eso bajado. es algo positivo, se lo puede leer como algo Sí, positivo. sí, sí. Digamos, el Tiene tema del cuidado de evitar el embarazo no deseado, digamos, ¿no? que ver con la instalación de la ESI en También, las escuelas. sí, Yo creo eso que fundamentalmente. yo creo que va por ahí, sí. Cosa que, bueno, está en peligro de alguna manera, por lo menos en la Seguramente. ciudad y en otros Sí, lugares también. sí, sí. Ahora, también lo que yo digo es que la mujer que va a hacer ese tipo de consultas o va a pedir ese procedimiento, ha hecho todo un proceso, o sea, no Exacto. es como que, bueno, deme un café, un cappuccino, Claro. la tratan así, como, mire este granito que tengo en el dedo, a ver Claro. cómo lo soluciono. Sí, sí, Es algo que sí. se piensa, se repiensa, no es algo placentero para esa mujer. No, no, por supuesto. Vamos a escuchar el último audio porque me parece interesante. Cecilia da algunos tips porque hay, digamos, maneras de llegar a estas consultas o a un parto respetado que tienen que ver con el acompañamiento, esto de no ir solos, solas, soles a estas consultas, sino ir con alguien. ¿Por qué? Fundamentalmente porque el momento de ir a consultar frente a un deseo, decisión de interrupción voluntaria de embarazo, ir a una consulta ginecológica, ir a una consulta obstétrica, son momentos de mucha vulnerabilidad. Claro. Entonces, no hay que ir vulnerables y solas o soles. Así que vamos al último audio, Nachito. En relación a cuáles pueden ser las alternativas o qué hacer frente a esta situación, cuando las personas se encuentran ante una obstaculización en el acceso, en principio, como usuarios del sistema de salud, es muy importante contar con información clara. Las personas tenemos derecho a la información, a conocer cuáles son los tratamientos más adecuados, a acceder a información clara, completa y actualizada durante todo el proceso de atención. Saber que esto es nuestro derecho fundamental. Otra como estrategia además puede ser no acudir sola, soles, estar acompañadas, hacer red. Entendemos que cuando una persona transita por un momento de interrupción de un embarazo o decide gestar un embarazo, puede ser una situación de mayor vulnerabilidad. Por lo tanto, siempre estar, poder apoyarnos en alguien y que alguien nos acompañe para realizar una consulta es estratégico. Referenciarse con espacios organizados en la defensa de estos derechos también, particularmente para el acceso a la IBILE, la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, de la cual Casa Artemisa forma parte, es un espacio que brinda información sobre todo de cuáles son los espacios seguros donde consultar. Y lo mismo en relación al proceso de gestación, parto y puerperio, orientarse con espacios afines. Hay muchísimas organizaciones que promueven el parto humanizado y la erradicación de la violencia obstétrica. Nada, solicitar como esto frente a una respuesta que no nos cierra o frente a una situación donde nos hemos sentido violentadas, violentades. Es importante acudir a algunos de estos organizaciones, instituciones, efectores de salud que intentamos trabajar desde otra perspectiva. Así que bueno, como contacto, saber, Casa Artemisa, nos pueden encontrar a través del Instagram, espacio Casa Artemisa. Y bueno, agradecemos y esperamos haber podido nada, aportar alguito como a la visibilización y o problematización de estas situaciones que ocurren en el cotidiano de la vida de las personas gestantes. Bueno, vale decir que el espacio Casa Artemisa, ya lo dijimos cuando hablamos con la doctora Julieta, es un espacio privado, es un espacio que tiene un arancel de consulta, pero lo importante es que, aunque no nos atendamos ahí, las chicas orientan hacia otros lugares para tener la posibilidad, si uno no tiene recursos y demás, para hacerlo en otros lugares. Muy importante la referencia de la Red de los Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Es una organización que reúne información acerca de todos los lugares donde se puede realizar interrupción voluntaria del embarazo, donde se puede pedir asesoramiento sobre parto respetado, sobre atención ginecológica adecuada y con el debido respeto, digamos. Y muy importante también la recomendación final de Cecilia, nunca solas o soles, siempre con otra persona que nos pueda acompañar. Hay que decir que la gestación es una opción, no es un destino, la maternidad no es un destino, pero si elijo ser mamá, si elijo gestar, tengo todo el derecho a que ese parto, esa gestación y el posterior puerperio sean respetadas como corresponde por el derecho a la salud, Sí. fundamentalmente. O sea, es que, como vos decís, el respeto, porque vamos al parto, que también lo tratan así con cierta indiferencia, y así como la decisión de interrumpirlo es una decisión grave y no se llega así nomás, el parto es un momento muy importante para la familia, y el profesional a veces no lo ve. No, no, no. O sea, mira, me ha ocurrido a mí con ciertos achaques que he tenido, visto algunos profesionales, y la mayoría, bueno, te dan una indicación, que yo, como si vos fueras un mueble. O sea, en ningún momento piensan en qué vos, cómo te podés sentir con lo que te está Claro, diciendo. O claro. sea, no son lo que yo digo contenedores. He encontrado a pocos. La mayoría, viste, es con indiferencia. Y no es así. Se ve que no tendrán alguna materia en la facultad que les diga que deben contener a sus pacientes también, ¿no? O tienen servicios de salud que le dan un tiempo muy corto para las consultas y que atienden a los pacientes como con cuenta ganado también, claro, ¿no? Entonces, pero bueno, hay quienes se rebelan y hay también de parte nuestra esta opción de decir, bueno, voy acompañado, pido explicaciones cuando no entiendo, cuando no sé. Sé mis derechos, en este caso, lo que decía Cecilia, ¿no? Tenemos derechos a un montón de cosas. Que no nos digan tu bebito o qué vas a hacer. No estamos yendo a un lugar donde necesitamos ser retados o retades, sino a un lugar que tiene que cumplir con una ley. Claro. Vigente, por supuesto. Uh-huh.